¿Cómo está? Gracias. Bien, muchas gracias a todos nuevamente en esta rueda de prensa. Ahora nos visita Alberto de Casis, gerente de Mina Veladero. Muchas gracias y bienvenido. Buenas noches. Sponsor oficial de la fiesta de la tradición. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerle a todos Cachal por seguir permitiéndonos participar de esta hermosa fiesta. Creo que desde que estoy trabajando en la compañía en Veladero, hemos participado activamente. Creemos que es una fiesta súper importante y que tenemos que participar a como el intendente nos requiera. Ahí estaremos, y este año no ha sido la excepción. Hemos hecho un esfuerzo grande por participar. Creemos que toda la comunidad de Cachal valora muchísimo esta fiesta nacional de la tradición, y así lo vamos a seguir haciendo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por la confianza de todo Cachal en permitir participar a Veladero de esta hermosa fiesta, y también dejarnos participar contratando empleados, desarrollando proveedores y diferentes programas acá en Cachal. Bueno, antes que nada, bienvenido a Cachal. Y bueno, no sé si ustedes están apoyando únicamente esta fiesta, también todas las fiestas a nivel país, nacionales. Estamos apoyando fiestas en San Juan. Nos enfocamos en la Fiesta Nacional del Sol, que fue la semana pasada. Hemos apoyado activamente también como sponsor principal, y también en las dos comunidades donde Veladero participa activamente, que es Iglesia y Cacha. Buenas noches, para aquí San Juan y ¿Quién te ve? Bueno, consultarle, más allá del apoyo a la cultura, la propuesta de la empresa, ¿también tendrán apoyo hacia el deporte, extenderse hacia otros ámbitos también? Por supuesto que sí, estamos trabajando con varias asociaciones, instituciones de acá de Cachal y de Iglesia de San Juan. Tenemos varios ejes de trabajo. La del arte, cultura y deporte es uno. También trabajamos con los productores, tenemos programas enfocados en mujeres, en emprendedores. Bueno, también trabajamos activamente con el gobierno provincial en fomentar obras de infraestructura a través del fideicomiso para que hagan mejor Cachal. Y además, principalmente estamos trabajando con el Comité de Desarrollo Comunitario acá en Cachal y en Iglesia. Tenemos 4 en Cachal, norte, sur y centro, y también en Cuaco, donde se generan desarrollos que hagan mejor a la comunidad de Cachal, y dotamos de un presupuesto a esas comunidades, priorizan, votan y ejecutan proyectos que ellos mismos votan para hacer mejor a Cachal. ¿Cuáles son las explotaciones en Cachal, Veladero, el nombre de las distintas empresas subcontratistas que están trabajando? Bueno, Veladero es parte de un joint venture entre Shandong Gold y Barrick. Es una mina que ya está cumpliendo los 20 años de operación. Está ubicada en el departamento de Iglesia. Pero bueno, tiene influencia en Cachal por un tema de desarrollo económico y también por un río. Así que por eso es que tenemos presencia en Cachal también. ¿Alguna pregunta más, chicos? Le agradecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.